mundo llena los balcones y exclama al fin, esta es mi lucha. Pero el señor de los cañones no mira al cielo ni lo escucha. Pobres los ángeles urgentes que nunca llegan a salvarnos. ¿Será que son incompetentes o que no hay forma de ayudarnos para evitarles más dolores y cuentas del psicoanalista? Seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas. Seamos un tilín mejores mucho menos egoísta. Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de su programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura que se transmite todos los miércoles a esta hora por Alba Ciudad 96.3 FM. Biblioteca Viva, el espacio radial de los trabajadores y las trabajadoras de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas. Así que estamos de nuevo con todas y todos ustedes. En una nueva edición de este programa, como les dije, por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, bajo la conducción del compañero Freddy Yáñez y bajo la dirección de la siempre bella y hermosa... Elsa García, en la coordinación de prensa, Sinamay González, en la coordinación de programación, José Ángel Lang, en la coordinación técnica, Goyo, José Gregorio Sánchez, en la coordinación de la página web, el camarada Luigino Baracci, como siempre, en los controles, el responsable de que esta señal esté llegando a todos sus receptores, el panita, el casi que ya está a punto de matrimonio, Kedwin Hernández. Hoy vamos a estar acompañándola. Y está diciendo que no, que todavía le queda vida. Hoy vamos a estar acompañándola aquí desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM, la productora de nuestro espacio, Yane Cecilia Paz García, y quien les habla, Vladimir Quintana, que por supuesto ya ni se acordarán de mi voz, ni de quién soy, ya que tengo varios programas que no he podido asistir por razones personales, pero aquí estamos. Así que nos estamos turnando porque el compañero José Gregorio Cabello Patiño se encuentra ahorita hasta el tope de los tequeteques, que se tuvo que poner una gorra para que no se les escaparan las ideas, porque está montando una magnífica exposición en homenaje a el líder de la Revolución Cubana, el comandante Fidel Castro. Para él fue también esta pieza introductoria del programa Cita con Ángeles, del cantautor y pana nuestro también de todos los venezolanos y venezolanas, Silvio Rodríguez, que en estos días, por cierto, estuvo en su aniversario número 70. Por allí también tenemos una lectura de alguien que fue muy amigo de Fidel, que lo admiró mucho y que consideró que Fidel tenía muchas cosas por dar. Lamentablemente este compañero también se nos fue hace bastante tiempo, pero quedó en el corazón de todos los venezolanos y de todas las venezolanas a través de sus escritos, sobre todo su poesía, de sus obras teatrales, de esas cosas tan sencillas como nos acostumbró el poeta de las cosas sencillas, Aquiles Nazoa. Yané. Despierto frente al alba y su alegría, que a cuatro voces canta en cuatro mares. Capitán de cisontes y palmares, Fidel Castro inaugura el nuevo día. Dejando va rumores de herrería por campos, vegas y cañamelares, y levantando pueblos escolares que lo saludan en la lejanía. Con el atardecer, Fidel regresa al libro digno y a la digna mesa de quien ganó su estrella cotidiana. Y al volverse el crepúsculo amarillo, Fidel se mete el sol en el bolsillo y le dice a su pueblo, hasta mañana. nuestro Aquiles Nazoa, Fidel Castro en el día. Bueno, y hoy el programa lo vamos a dedicar también, como es el programa radial de la lectura, a promover el tipo de lectura que todos y todas necesitamos. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo completamente globalizado a través del desarrollo tecnológico, de las redes sociales, pero desde el inicio de la formación de los medios de comunicación de masas, hemos estado sujetos a la opinión de quienes gerencian o gerenciaban estos medios de comunicación y que responden a unos intereses muy particulares, dándose así lo que es el proceso de mediatización de un pueblo, ocultando la verdad o diciendo medias verdades o simplemente utilizando los falsos positivos. Queremos decir esto como especie de este homenaje al compañero comandante Fidel Castro, puesto que sabemos que sobre él cayeron los grandes medios de comunicación, sobre este proceso de la Revolución Cubana, donde empezaron a focalizar todos unos supuestos males en una persona que era el líder de esta revolución. Algo propio ha pasado contra todos los luchadores y contra todas las luchadoras en el mundo entero que han dado un paso al frente para lograr un mundo mejor. Siempre el principal enemigo que se han conseguido en su causa revolucionaria ha sido precisamente la punta de lanza de los medios de comunicación de masas, porque defienden sus propios intereses. Decía hace algún tiempo en un taller donde participábamos sobre la comunicación social que sencillamente los medios defienden su interés porque es una cultura capitalista, es una empresa capital que vende unos espacios de publicidad llevando a la gente a una situación de sociedad de consumo excesivo, a veces comprando cosas inocuas, cosas que no hacen falta, pero ellos subsisten de la venta de estos espacios publicitarios. Y en una sociedad igualitaria, en una sociedad donde lo principal sea el hombre, la mujer, el niño, la salud, la educación, y que los medios de producción sean sociales, comunitarios, entonces ven sus intereses o sus grandes intereses en riesgo. Por lo tanto, estarían en contra de toda persona que atente contra sus intereses. Así, el interés de esta persona sea de la grande mayoría. Entonces, partiendo de esa idea, los medios de comunicación de masas, para mantener su status quo, enfilan contra todo movimiento de cambio, contra todo movimiento que vaya hacia un mundo mejor, incluyendo inclusive a estos movimientos llamados movimientos verdes, los movimientos ecologistas, porque ahí estarían atentando también con una de las ramas que tienen los medios de comunicación, como son los árboles, de donde sacan la pulpa para hacer el papel e imprimir sus periódicos. Ahí, por allí podemos tomar siempre esa lectura. Recordamos cómo se satanizaba la figura de Fidel Castro, la figura del Che Guevara, y recientemente en nuestra historia contemporánea cómo se satanizó o se trató de satanizar la figura de el compañero Hugo Chávez Frías, comandante eterno Hugo Chávez. Entonces, para nosotros, desde la Biblioteca Nacional, desde este espacio de Biblioteca Viva, es importante resaltar la necesidad de leer nuestra historia, de leer la historia del mundo, de leer qué es lo que está pasando a nuestro lado, de identificarnos de alguna manera con esa lectura y poder hacer un análisis muy certero sobre la realidad objetiva y poder proyectar el futuro. Recomiendo sobremanera un escrito de Sergio Rodríguez Helfenstein que fue publicado el domingo 27 de noviembre en Ciudad Caracas. Él hace una serie de reflexiones y plantea cosas que la propia historia lo ha venido reflejando. Pero él escribe más o menos a su manera y lo cito. Simplemente Fidel. El 25 de noviembre de 1956, el yate Granma puso proa en dirección a Cuba desde el puerto de Tuxpan, en México. Llevaba a 82 combatientes que bajo la conducción y liderazgo de Fidel se habían propuesto salir, llegar, entrar y vencer a la oprobiosa dictadura de Batista, apoyada y sostenida por Estados Unidos para aplicar el programa del Moncada, verdadero plan para una transformación profunda del país. Fidel había dicho que en el 56 seremos libres o seremos mártires. El Granma llegó a Cuba el 2 de diciembre, después de una difícil travesía detectada por las fuerzas militares de la dictadura. El 5 de diciembre, Los sobrevivientes del desembarco tuvieron un bautismo de fuego, después de lo cual solo quedaron 12 guerreros con igual cantidad de armas. Al percatarse de tal situación y ante la suposición generalizada de que enfrentaban una situación extremadamente difícil, Fidel, con plena seguridad, dijo: «Ahora sí ganamos la guerra». Muchos años después, Raúl confesó que en ese momento pensó que Fidel se había vuelto loco. Bueno, y ahí tenemos la realidad. Fidel Castro le sobrevivió a la Revolución Cubana, le sobrevivió al Imperio Norteamericano, sobrevivió a las grandes catástrofes que se presentaron. Y si nos ponemos a sacar cuenta, bueno, sobrevivió a la caída del mundo, del muro de Berlín, hasta que empezamos en los pueblos de Sudamérica a enfilar nuestro pensamiento en unión a estos líderes que venían insurgiendo a crear un mundo mejor, y siempre con el punto de referencia de la Revolución Cubana. Recordemos que Yané, la Revolución Cubana, en ese pleno proceso, empezó una campaña mediática llamada el programa Peter Pan, que iba dirigida a aquellos cubanos que apenas estaban viendo los inicios de la revolución, diciendo que los comunistas se comían a los niños, que sus niños iban a ser quitados a la patria potestad, que iban a depender única y exclusivamente del gobierno, de los barbudos, de los guerrilleros, que lo iban a convertir en asesino y el que no quisiera lo iban a matar y se lo iban a comer. Esto procuró, bajo este nivel de información o de desinformación, que muchas familias cubanas enviasen a sus hijos a países cercanos, específicamente a Miami, en los Estados Unidos, y que a la larga, en un estudio sociológico que se hizo en Estados Unidos y que fue refrendado luego por ese gran escritor Chomsky, norteamericano, diciendo que se habían convertido en los hijos sin padres, en los hijos sin tíos, los hijos sin abuelos, los hijos sin rumbo, los hijos sin nación. Esto gracias a este interés de los medios y del imperio por tratar de doblegar a estos, digamos, 12 barbudos que después se convirtieron en 12 millones y multiplicados por 12, no se sabe cuántas veces 12 más, en el mundo entero. Así que honor y gloria al comandante Fidel Castro. Si el bueno, poeta, y cuando son las 3:20 minutos de la tarde. Bueno, escuchemos entonces Si el poeta eres tú, de Pablo Milanés. Al sol o morir sin amor, que puedo yo cantarte, comandante, si el poeta eres tú. Como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú, que puedo yo cantarte, comandante. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM.

Tenemos un pueblo de patuá parlante. Por eso les decía, vamos a un desafío convencidos de que los países miembros del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial van a decir sí a nuestra propuesta. El Estado venezolano, a través de numerosos organismos nacionales o regionales, presta apoyo a programas de sensibilización, valoración y protección integral del patrimonio cultural del Callao. En 30 minutos comienza La Salsa de Acero, producido por José Gregorio Acero. La Salsa de Acero. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Última noticia. Fin de semana dejó 20 homicidios. Dominical, una revista para ellas que ellos también disfrutan con beneficios adicionales. Aumente su libido, novedoso anticonceptivo. Y el ángel aparece a María y le dice: solicitamos chicas entrenamiento gratuito. Cuida la lozanía de tu piel. Mantiene tu peso corporal. Venezuela es un amor. Dos hombres matan a sus mujeres. Tal cual. Claro y raspado. Venezuela sin miedo. La película más perturbadora del año. El juego del espanto. Muere desangrado un hombre de 50 años. AMPA asesinaron a una pareja que no se dejó robar. Robacarros le quita la vida a un joven. Otro asesinato para la macabra lista de los plateados. Mataron de una puñalada a un vendedor de caramelo. Urgente, solicitamos oficiales de seguridad. Guardia Nacional, honore su divisa. Autoridades le preparan a AMPA un manotazo. Intensifica planes, pasa sus restos. Rogamos a Dios por el eterno descanso de sus armas. Encontraron cadáver de presunto piedrero. Puedes estar tranquilo. Nueva camprolada en Esclé. Se fugaron 16 criminales de tribunal. El ruso, el orejón, el manonero, Cap Carmona el breve. La basura tomó por asalto las calles. Despierta. El extremo caso de la enfermedad bipolar Adeco Pay. Hay dos tipos de mundo. Yasuri Yamilé llegó a Venezuela. Lilian Tintori se casa en Chacao. Pamela Arnenson admite que está embarazada. Sara Jessica Parker lista para el nuevo embarazo. Verónica Castro está orgullosa de su hijo. Heidi Klum posa desnuda. Eva Silhouette, glúteo firme. Doctor Billy Spencer, escultura genital, técnica francesa. Cerramos su balcón. Respeto a la propiedad privada. En ningún otro hay salvación. Atrévete. Acúdete a la Iglesia de los Últimos Días con Manuel Rosales. Legalización de la posesión ilegal de inmuebles. Justicia social y bienestar de la familia. Mediante seguridad jurídica en el robo de tierras urbanas y rurales. Protección de las familias de usureros y traficantes de tierra con la entrega de certificados de complacencia. Sencillo pero muy efectivo para la abundancia. Llénate de magia. Elemento. Un mono, cara de bobo, un cambur, un bozal de arepa, agua bandida, aceites de narcodólares, un trozo de periódico amarillista, cobre, mucho cobre, 500 millones de lotería al Zulia, rece 9 Padre Nuestro, 9 Ave María y un milagro sucederá. Chicas melosas, chicas complacientes, Marilyn cara angelical, nueva máscara, mirada expresiva, radiante o expresiva. Hay dos tipos de mundo, lo bueno y lo malo de ser vegetariano. Te lo recuerda Polar. ¿Qué vas a cocinar hoy? Glúteo firme, dieta center, paralice las arrugas, elimine los granitos y el exceso de grasa. Fumigación efectiva, baja su resto. Es el momento de cambiar tu vida con los psíquicos de Walter. Con Glasbeni, consejera espiritual, con Irma, haga todo. Magia negra egipcia, amarres, desamarres, despojos, impotencia. Con mi Chevrolet, yo siempre llego. Liga Venezolana de Higiene Mental, entrenamiento gratuito y eficaz. Casi nada. Esto es Ronda de Prensa. Bueno, y eso es parte de lo que hemos venido hablando y vamos a seguir conversando, el papel de los medios de comunicación. Y ahí podemos poner digamos, en el tapete el papel que en este caso tiene la emisora Alba Ciudad 96.3 FM y con cualquier otra de tinte ya privado. En primera parte es el manejo de la noticia. Segundo, el enfoque que se le da a esa noticia y la trascendencia que pueda tener ese tipo de noticias. ¿Y a qué se le da más relevancia? Por supuesto. Y ahí, en parte, uno reivindica lo que era el aló presidente del comandante Chávez y que ahora lo está llevando Diosdado Cabello con el mazo dando y los programas que tiene el presidente obrero Nicolás Maduro y todos los programas que se susciten, inclusive toda la programación de Alba Ciudad, donde empezamos a decir las cosas que consideramos que contribuyen a un mundo mejor y que no dejamos pasar las cosas que se están haciendo un poquito mal, porque también partimos de la cuestión crítica, pero no la autoflagelación en la autocrítica, ¿no? Entonces, usted puede comparar, escuchar un noticiero en un programa de radio de corte privado y usted no va a escuchar absolutamente algo que sea beneficioso para las grandes comunidades como política de Estado. Al contrario, se van a magnificar y se van a tergiversar y se van a decir falsos positivos porque ya estamos acostumbrados a todo esto. Cuando usted va a una biblioteca, usted va a conseguir toda una serie de libros que le puedan dar luces, una serie de proyectos, una serie de escritos que le puedan dar luces y verdadero conocimiento de cómo es la realidad y le van a dar, digamos, los instrumentos necesarios para que usted pueda aplicarlo en su vida diaria y poder identificar medianamente quién le miente y quién le está diciendo la verdad. Entonces, el papel de los medios es fundamental para el desarrollo de una sociedad siempre y cuando esté al servicio de la sociedad y no de un dueño o de un empresario o de una parcialidad. Entonces, cuando se habla de que todo debe estar en los medios de producción, los medios de comunicación, en manos de la sociedad, bueno, es precisamente para que ella se autogestione, para que podamos decir lo que hacemos y podamos hacer lo que decimos. Entonces, hay muchas cosas que dependen de el proceso de lectura y el proceso de entendimiento de nuestro entorno. Por eso es que reivindicamos, y no nos cansamos de decirlo, reivindicamos la lectura, reivindicamos que se vaya a una biblioteca, reivindicamos la política de Estado que se implementó en la Venezuela bolivariana con la creación y el fortalecimiento de nuevas editoriales, con la creación y el fortalecimiento de las imprentas estatales, con la creación y el fortalecimiento y el impulso de las radios comunitarias alternativas y libres, con el impulso de la prensa libre, con el impulso de este proyecto de comunas, de los consejos comunales que vayan hacia las comunas y que ahora recientemente contamos con una nueva revista que viene con las políticas y la filosofía y la implementación de los CLAP, Comités Locales de Abastecimiento y Producción sobre todo. Entonces hay una alternativa, hay una respuesta y creemos y le hacemos el llamado a la población general que a través de la lectura puede generar una situación mucho más favorable porque pasaríamos a formar parte de este proceso comunicacional. En este caso, Yané, reivindicamos este proyecto que reinicia el compañero Ernesto Villegas desde el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, que viene denominado Venezuela Corazón Indestructible, donde nos convoca a todos los ciudadanos, a todas las ciudadanas, a participar de este proceso o haciendo uso, este proceso comunicacional, haciendo uso de todas las herramientas que tengamos a la mano, ya sea el graffiti, el escrito, la pancarta, la pinta, los programas de radio, los programas de televisión, escritos, los internet, las redes sociales, y de allí pues le estamos tomando la palabra y vendrán sorpresas, ¿no? Venezuela, Corazón Indestructible, creo que engloba en su contexto la necesidad que tenemos todos y todas de estar informados, pero sobre todo bien informados y más aún todavía de participar en este proceso de formación. Hay un libro que nosotros queremos recomendar y que fue base, con esto lo voy a explicar mejor, Yané, porque esto se mandó a editar este folleto en los predios del Plan Revolucionario de Lectura. Es un escrito de Federico García Lorca llamado Medio Pan y un Libro. Bueno, mira, importante lo que estás conversando sobre el tema de los medios. Y también la importancia que tiene de empoderarse, ¿cómo se llama? Esa conjugación del verbo. Porque como entendemos, la mayoría de la información que hace de los logros del gobierno no salen en ningún espacio, por eso los medios alternativos son necesarios, ¿okay? Pero más allá de eso también está el hecho de que cada uno de los ciudadanos, cada persona tome en sus manos lo que es la lectura, no solamente de los medios como un espacio para informarse, sino también la lectura como un espacio para escribir, para también pronunciarse, porque en cada espacio suceden cosas que nadie las dice o si no la omiten. O sea, así sea importante, se omite. Pero si cada ciudadano es capaz de decir, de transmitir lo que tiene a su alrededor, pues de alguna manera podemos llevar adelante lo que es la información y que todos podamos estar informados de cada cosa que sucede en cada rincón de nuestro espacio. Desde nuestra propia comunidad, ir informando, mira, a la propia comunidad de las cosas que pasan. A veces estamos en una comunidad y pernotamos allí, estamos el día en la noche y no sabemos lo que sucede. Entonces es un llamado también a usar los medios, a ver cómo las redes también, así como sirven para desinformar y para satanizar, las redes nosotros podamos usarlas también para mejorar nuestra comunicación. Bueno, ahí también vale la pena mencionar algo que recientemente sucedió, que los medios ahorita están bajo su propia observación a nivel de la influencia que tienen en la población. Y esto lo podemos ver, inclusive, Kevin, en las elecciones de los Estados Unidos, donde todos los medios estaban cuadrados con la candidata, con la Clinton. Y de repente no se explicaron cómo fue que ganó Trump. Y el tipo en una entrevista se lo dijo. Bueno, yo lo gané por través de las medios, redes sociales. ¿Los medios? Porque él conoce los medios, viene de los medios. Es un magnate, es un multimillonario que sabe cómo es la cuestión de los medios. Y bueno, le jugó kikiriwiki, como le dicen por allí. Y él maneja todo lo que es la red de mercadeo. Sí, él maneja todo lo que es red de mercadeo. Bueno, y ahí tienen. CNN, esa gente la llaneó, el del Río, el del otro, no cabían de la sorpresa. La Fox, todo el mundo quedó ahí boquiabierto. Claro, porque se había creado una imagen, y eso sobre todo en los países latinoamericanos, que el país del norte, a través de esos superhéroes, ellos son la Liga de la Justicia, y a ellos se les permite todo. El norte es una quimera, de hecho hay una canción que sataniza eso, o sea, satiriza, ¿no? De sátira. Entonces, ¿qué pasa? Que en el inconsciente colectivo suramericano nos inculcaron que el norte era el superhéroe, era el poder, era Superman, era Batman, era Robin, era todo eso. Y que ellos decían la verdad. Cuando nos presentaban la película desde Rambo, o sea, aquellos tipos que son invencibles, que bueno, le caen a plomo, una ametralladora se la vacía encima y el tipo se para tranquilo. Que no necesitaba más nadie, sino uno solito. No, vale, no, Robocop y todo eso. Pero más aún es el descaro con el cual pueden salir estas grandes cadenas diciendo una verdad, pero que esa verdad a ellos no les atañe porque ya nos han cuestionado tanto nuestra manera de pensar que la dejamos pasar. Fíjense, muere Fidel Castro y salen unos documentales por el History Channel, por el Discovery, por todos esos canales empezaron a pasar la biografía de Fidel Castro. En la mayoría dejaron ver que Fidel Castro era un comeniño, uh-huh, era un asesino que mató gente, que mató lo demás. Pero hay algo que no pudieron ocultar y lo dicen con una cara lavada, un caretabla, que la gente se come el cuento y queda criticando a Fidel. Pero ellos dicen en su propio documental que viéndose el gobierno de los Estados Unidos impedido de parar a la Revolución Cubana, pasaron a una segunda fase. Y la segunda fase era era asesinar a Fidel Castro. Entonces empezaron a hablar de los posibles, de los atentados asesinos, que los atentados contra la vida de Fidel más significativos para ellos, que le regalaron un tabaco con un explosivo, que le mandaron un polvo para que se le cayera la barba y eso le iba a ocasionar un cáncer, no sé qué cosa, que le iban a mandar una mujer que luego le iba a asesinar, todo eso. Y ellos justifican que Fidel sobrevivió a más de 400 ataques a su vida por el gobierno de los Estados Unidos, por la CIA, por el Pentágono, que lo planearon y lo ejecutaron, pero no pudieron matarlo. Y ellos dicen que fue gracias al sistema de seguridad que tenía Fidel, al nivel de inteligencia que tenía el grupo de inteligencia que tenía Fidel. O sea, reconocen que fueron a matarlo, pero dentro del mismo documental barajean la cuestión de que Fidel es un asesino, un comeniño. Entonces, es allí una realidad. Y ese es el valor que tiene la lectura.

detrás de esa sonrisa los que está obligando el gerente. A ti te gusta MTV, pero te es insuficiente. Tú quieres algo más sexy, quieres algo más caliente. Me refiero a las mujeres que se han vuelto hasta indecentes. Han perdido los principios y la parte inteligente. Quieren ser como en la tele, una mujer independiente. Pa' que gasten hamburguesa con el sudor de su frente. Si va a terminar en la calle comiéndose un perro caliente. Y en el caso de los hombres, no sería muy diferente. Usan lentes de contacto verde o azul celeste. Con el cabello pintado color gringo, hijo de peste. Entonces pregunto yo, señores televidentes, ¿de qué valió el esfuerzo de Bolívar y sus valientes que lucharon por estas tierras y usted tan fácil se vende? No conoces a Bolívar, pero sí conoces bien el dólar. Poco a poco se nos meten, entra y salen como olas. Aunque sea grande o pequeña, una chola es una chola. Ellos te dirán hello o quizás te digan hola. Tal vez digan oh, oh, oh en una Navidad sola. Ahorita nadie pelea con tanta pólvora y pistola. Vamos a clavarle un tiro, naguara de pangola. Aquí se ha perdido todo, de vaina que uno no llora. Nada más con televisión veo violencia a toda hora. Imagínese señor, imagínese señora, que queda pa' nuestros hijos que tienen computadora. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, usuarios, usuarias, Yané Kedwin, como decía el comandante Chemiro, Argimiro Gabardón, somos la vida y la alegría en constante lucha contra la tristeza y la muerte. Y la Biblioteca Nacional y su red de biblioteca, por supuesto que nos sumamos pues al duelo. Y bueno, el comandante Fidel Castro, de hecho, los invitamos para mañana al homenaje que se le realizará al comandante Fidel Castro en la Casa de Nuestra América, José Martí, a partir de las 10 de la mañana. Esto queda entre la esquina de Jesuitas a Veroes. Mañana, a partir de las 10 de la mañana. Pero también tenemos toda una serie de actividades que ya están programadas y que están en plena ejecución. Sabemos que para la semana que viene algo muy importante, cierra el primer capítulo de las cátedras que empezaron en la Biblioteca Nacional, teniendo como ejemplo precisamente a los trabajadores y las trabajadoras de la red de bibliotecas públicas. Para mayor detalle, Janet. Ok, bueno, mira, la próxima semana estamos cerrando la cátedra de Liliana Peraza y de José Luis Hugo Áñez, que por supuesto continuará el próximo año. Pero lo cerramos con, digamos así, con algunos proyectos, con unos portafolios maravillosos, escritura y lectura por parte de todos los participantes, conocimiento amplio, no solamente de libros, de escritores, sino también desde el área del cine, de la música. Es bien interesante la cátedra y, por supuesto, acabamos de graduar el primer grupo, digámoslo así. También cerró con mucho éxito 7 proyectos, cada uno de esos proyectos dirigido a una línea del programa Rafael Riverorama, servicio comunitario de la UCB. Es un servicio comunitario que va más allá del tema académico. Es importante resaltar acá que en la mayoría de las instituciones se hace servicio comunitario y proyectos comunitarios y que casi siempre se quedan con el alcance de una nota para cumplir un requisito académico. Sin embargo, podemos decir con mucha propiedad que este servicio comunitario traspasó esas líneas, ya que los chicos y chicas que participaron en el servicio comunitario en cuanto a la promoción de lectura, todos estos chicos de bibliotecología, archivología de la UCB, no solamente cumplieron con un requisito académico, sino que se incorporaron, se sumaron, se sintieron parte de cada una de las comunidades donde ellos participaron. Además de eso, son comunidades diversas, entre ellos hospitales, la calle como un espacio, los parques, las bibliotecas, los espacios para nuestros abuelos, o sea, son 7 proyectos y una idea, que se promoviera lectura y escritura en cada uno de esos espacios. Pero se promovió algo más que se llama humanidad. Okay, entonces, y además de eso, la próxima semana invitando también a todos los a nuestros radioescuchas, a nuestros compañeros, a el cierre de la actividad por este año de Metro Cable, palabra colgante, en el Metro Cable de San Agustín. El día jueves será el cierre por este año. Bueno, la idea es participar todos con lectura en las alturas. Hay algo que también tengo por aquí, que es el homenaje al comandante Fidel, también mañana a la 1:30. Esto es, invita al Consejo de Trabajadores y Trabajadoras del Archivo General de la Nación y la Brigada de Mujeres Trabajadoras a la 1:30 en el comedor del Archivo General de la Nación. Están también invitados a este homenaje al comandante Fidel. Bueno, para todas las usuarias y usuarios de Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, ha sido un inmenso placer haber estado con todas y todos ustedes. Yane Cecilia Paz García, Vladimir Alberto Quintana Herrera, Catewin Hernández, que anda pendiente buscando novio por ahí, eso era lo que estaba diciendo. No, era café lo que estaba buscando. Era café lo que estaba buscando. Ah, no, y novia también. José Gregorio Cabello Patiño, que no vino hoy porque está trabajando bastante y espero que esté escuchando el programa. Pero que está presente igualito. Por supuesto que está presente y ahora anda con su gorra militar para que no se le extravíen las ideas. Porque ya le están cantando la cancioncita por ahí, mi Puerto Cabello, y está utilizando una crema depiladora. Así que José Gregorio, tranquila, María Bombillo, saludamos a toda la gente de Extensión Cultural, de eventos. De la red de bibliotecas la públicas. La red de biblioteca, la oficina de comunicaciones, a los compañeros de la colección general, bueno, a todos los compañeros y compañeras de la Biblioteca Nacional y su red de biblioteca pública en el mundo entero y más allá en el universo, donde hay un libro, estamos nosotros. Hay una canción con la cual nosotros queremos cerrar este evento, fue una canción muy conmovedora que fue dedicada a un personaje que también insurgió desde su extrema pobreza, insurgió en el mundo entero con su voz ronca, su voz fuerte, su verbo encendido, defendiendo sus ideas, defendiendo a los pobres del mundo. Es una canción que el propio comandante Fidel la halagó en su momento y hoy queremos finalizar este programa rindiéndole tributo a esos dos grandes personajes de la historia. El primero, Hugo Chávez Frías, el segundo, Fidel Castro. El regreso del amigo de Raúl Torres. Hasta siempre, comandante. Se les quiere y de gratis. En la despedida del amigo queda un adiós detenido, palabras que se congelan, ganas de ya haberlas dicho, lágrimas que no se lloran para no aceptar que se ha ido, pena convertida en gloria, amanecer extendido. Para la partida de un amigo que nos devolvió la risa, no hay adiós definitivo ni finales de ceniza. Tanto corazón dolido no se va a creer la prisa de la muerte que ha intentado manchar su roja camisa. Toda la ternura de este amigo brisa de un pueblo que habían dormido, de una América hecha trizas. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa. Iba a volver con Santino, con el Che Martí Bolívar. Ese rastro que dejó el amigo, ese antídoto de vida contra que sueña América dividida, el que levantó el mendigo y compartió su comida, su manera de estar vivo nunca va a tener medida. Todos los amigos del amigo